¿cómo usted no está sintiendo esto, po? ¡Ya, sosiégate, po! Cuando estoy con ella, me muero de ganas de tomar sus manos, de abrazar su cuerpo, de besar su boca. Cuando estoy con él, me siento segura. Es mi compañero, es mi confidente, mi mejor amigo. Cuando estoy con ella, me muero de celos, de solo pensar que ella piensa en otro. No se ha dado cuenta lo que estoy sintiendo, lo que estoy sufriendo. Ella piensa en otro y yo muero por ella. Se me rompe el corazón, se me rompe el corazón en mil pedazos. Yo muero por ella y ella muere por otro. Se me rompe el corazón, se me rompe el corazón en mil pedazos. Yo muero por ella y ella muere por otro. Corazón, corazón, corazón, qué dolor. Por ella, y ella muere por otro. Corazón, corazón, corazón, qué dolor. Yo muero por ella, y ella muere por otro. Ay, señorita Andrea, si solamente me diera la oportunidad de decirle una cosita. Ya déjate, Washington, no ves que esta cabecita loca está pensando ahí en otra cosa. Cuando estoy con ella, siento tantas cosas. Siento el corazón que se vuelve loco si se acerca un poco. Cuando estoy con él, me siento contenta. Le cuento secretos, terapia, alegrías, cosas de la vida. Cuando estoy con ella, me muero de celos de solo pensar que ella piensa en otro. No se ha dado cuenta lo que estoy sintiendo, lo que estoy sufriendo. Piensa en otro y yo muero por ella. Se me rompe el corazón, se me rompe el corazón en mil pedazos. Yo muero por ella y ella muere por otro. Se me rompe el corazón, se me rompe el corazón en mil pedazos. Yo muero por ella y ella muere por otro. Corazón, corazón, corazón, qué dolor. Por ella y ella muere por otro. Corazón, corazón, corazón, qué dolor. Yo muero por ella y ella muere por otro.